¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de esto que dimos en llamar SOS Señal de Radio, aquí por nuestra casa, que es la Radio del Sur. Saludamos a la dirección de la radio, como también a nuestros compañeros operadores, que si no es por ello no estaríamos al aire. Bien, arrancamos este programa de hoy con una comunicación con México. Ya está del otro lado Nadine Reyes Maldonado, militante por los derechos humanos e integrante de la organización defensora de estos derechos Hasta Encontrarlos. En contexto, bueno, cada día vemos que se atropellan los derechos humanos en este país, y el 26 de septiembre un grupo de estudiantes fue atacado por policías y 43 de ellos se encuentran aún hoy desaparecidos. Nadine, te damos los muy buenos días, bienvenida a la Radio del Sur. Y bueno, contanos cómo fueron los hechos, cómo fue la situación. Hola, Gustavo, muy buenos días y muy buenos días a todos tus radioescuchas. Sí, así es, Gustavo. Lamentablemente, el 26 de septiembre, un grupo de jóvenes estudiantes normalistas aquí en nuestro país fue brutalmente atacado por policías, y este hecho lamentable dejó, asesinaron lamentablemente a tres estudiantes, a otras personas civiles, dejó una veintena de heridos, y ahorita existe en calidad de desaparición forzada 43 estudiantes. Este hecho tan lamentable deja en claro esta constante denuncia que hemos venido haciendo diferentes activistas y defensores de derechos humanos en el país sobre esta violación sistemática que existe de los derechos humanos, y este hecho tan lamentable viene a demostrar esa situación que habíamos venido denunciando. Sin embargo, por la brutalidad en cómo se dieron los hechos, esto ha conmocionado al país y también al mundo entero. Afortunadamente hemos visto la solidaridad que se ha mostrado en muchos países también del mundo, exigiéndole al gobierno mexicano que esclarezca estos hechos, que castigue a los policías responsables, a los encargados, al gobernador del estado, incluso al mismo presidente Enrique Peña Nieto, porque esto fue claramente una situación que fue ordenada y fue de alguna manera cometida por policías del estado, y que hasta el momento no se les está juzgando, como tampoco se les está dando la atención debida a los familiares de estos 43 jóvenes que se encuentran desaparecidos desde el 26 de septiembre y que hasta el momento no han sido localizados. Y sin embargo, el Estado, la respuesta, como siempre la hemos recibido, ha sido de tratar de deslindar su responsabilidad en estos hechos, al señalar que esta fue una situación realizada por grupos de narcotráfico, cuando hay evidencias claras de que quienes atentaron en contra de estos jóvenes fueron policías, y que quienes se llevaron también detenidos de manera ilegal y que posteriormente desaparecieron a estos jóvenes fueron también del Estado. Entonces, vemos nuevamente esta negativa del gobierno por hacerse responsable de la situación, y si es lo que en estos momentos ha mantenido en conmoción al pueblo mexicano, que está exigiendo justicia por estos hechos y que estamos exigiendo todos de una manera unida al gobierno mexicano, es que presenten con vida a estos jóvenes, ¿no? Ya van más de 2 semanas, están desaparecidos, que el Estado no ha mostrado y lo que sí ha tratado de filtrar es que más bien han encontrado fosas clandestinas, y lo que han tratado de decirle a los familiares es que en estas fosas posiblemente se encuentren los restos de estos jóvenes, ¿no? Cuando lo que tienen que hacer es investigar, y de una vez que obtengan estas investigaciones poder dar de una manera certera, con una certeza más clara a los familiares una respuesta. Sin embargo, lo que primero se hace, como siempre, es filtrar en los medios de comunicación esta situación y sin ningún tacto y sin ninguna delicadeza con las familias. Entonces, nosotros también como familiares de desaparecidos hemos también hecho esta condena de que el gobierno mexicano tiene que encontrar a estos jóvenes y tiene que enjuiciar y castigar a estos responsables que claramente hemos visto actuaron con total planeación, que fue un hecho que fue dirigido y que fue orquestado por el gobierno mexicano, y que ahora lamentablemente quieren deslindarse, ¿no? Y decir que son hechos que son aislados, que son hechos que cometen la delincuencia organizada, cuando claramente esto es una evidencia más que nosotros ahorita lo vemos y lo señalamos como claramente como una violencia de Estado, y que se ha convertido ya por las características tan crueles en cómo se dieron los hechos de atentar directamente en contra de los jóvenes, forman parte ya de un terrorismo de Estado que estamos viviendo en el país. Sí, y con la hazaña, ¿no? Con la verdadera hazaña que se ha hecho esta atrocidad. Digo que también estaba pensando mientras te escuchaba el relato de que no fueron cuatro policías trasnochados que dijeron, bueno, vamos a reprimir a esta gente, vamos a hacer desaparecer a estos tipos. Esto es algo planificado, es algo que alguien que también dio la orden. O sea, esto no fue por hoy salgo con ganas de matar gente, ¿no? Sí, así es, Gustavo. Lo que nosotros decimos son policías que no actúan solos, no es algo que se les ocurrió a ellos. Incluso ya algunos han declarado que tuvieron la orden directamente del alcalde encargado de ese municipio, de la localidad, y obviamente una orden así tampoco pasa sin que el gobernador del estado lo sepa, y obviamente sin que el presidente también esté enterado de una situación como esta. Entonces, por eso es la indignación, por eso es que diversas instancias también de organismos internacionales han hecho ya el llamamiento al gobierno mexicano porque se enjuicie y se castigue no solamente a las personas que cometieron el hecho en sí, quienes dispararon, quienes cometieron el acto de desaparecer a los estudiantes, sino también a quienes son los actores intelectuales de este asesinato y de las desapariciones forzadas de los jóvenes, porque aquí se está hablando de dos delitos muy graves, uno que es la ejecución extrajudicial de estos tres jóvenes y otras personas que ahorita se encuentran también en estado muy grave de salud, y la desaparición forzada de los 43 estudiantes que aún no han sido localizados. Entonces son crímenes de lesa humanidad y que también así ya han sido señalados por las instancias internacionales. Entonces el Estado tiene que dar respuesta y tiene también que ser enjuiciado y castigado por estas violaciones tan graves que se han cometido en el país, y que también nos dejan con esta situación de terror, porque esto también ha generado sí la solidaridad, pero también mucho mucho miedo, ¿no? De decir de una manera tan directa y tan cruel como se dirigió esta masacre en contra de los estudiantes, también tiene un claro mensaje, ¿no? De terror, de zozobra para la población, sí. de no organizarse, de no manifestarse, y eso también es claramente la intencionalidad de haber cometido esta masacre en contra de los estudiantes. No sigas reclamando, ¿no? No sigas reclamando, así no sigas saliendo a la calle, ojo con lo que estás haciendo, ¿no? Estos son todos llamados de atención. Sí, así es. Esta situación, a la vez que sí indigna mucho, también ha generado esta situación también de hacer un poco la difusión, un poco de aclarar también con la gente cuál es la situación de lo que está pasando en el país, porque existe también todavía por esta difusión de los medios oficiales que hay en el país de tratar de desviar la atención, de desviar la información y hacerlo, como te decía, hacerlo ver como un hecho planeado por la delincuencia organizada, ¿no? Tratando de quitarle la responsabilidad al Estado. Y lo que ahorita diferentes compañeros nuestros están haciendo con universidades, con diferentes organizaciones, es hacer estos espacios de reflexión y analizar los hechos y decir, fue claramente un terrorismo de Estado, un acto que fue planeado desde el gobierno por la forma y cómo se dieron los hechos, y tratar de llevar estas reflexiones con los jóvenes. Hubo una situación horrible que pasó con uno de los jóvenes que tal vez ya algunos de tus radioescuchas o tú tal vez que pudieron ya haber visto. Uno de los jóvenes fue encontrado desollado, fue desfigurado completamente del rostro de una manera horrible, y esa imagen fue difundida por diferentes medios en Facebook, en las redes sociales, y eso generó mucha indignación, pero también generó mucho terror. La forma en cómo fue asesinado este joven estudiante, nosotros hicimos un asesinato ejemplificante, ¿no? Fue una forma de decir esto, le va a pasar a los estudiantes, esto le va a pasar a quien se atreva a organizarse, a luchar, a alzar la voz. Entonces, eso también en los jóvenes ahorita ha creado muchísima, a la vez indignación, pero muchísimo miedo también. Entonces, ahorita nosotros decimos es un momento de indignarse, sí, pero también de generar esos espacios de organización, de reflexión, de seguir luchando, porque vemos que en el país esta situación cada vez se está incrementando más, la violencia de Estado, cada vez se están tratando de cerrar estos espacios de lucha, de organización, y que momentos como este, que son tan lamentables, tienen que dar fuerza también, tienen que generar otros espacios de articulación, de lucha con las organizaciones de derechos humanos, pero también con otras organizaciones populares en el país. Entonces muchos ahorita nos encontramos en esos espacios de reflexión, en ver qué podemos hacer para de manera conjunta coordinarnos y hacerle frente a esta situación en el país, porque vemos desafortunadamente que esto día con día está peor, y que esto nosotros lo atribuimos a que es también la forma de mantener este escenario de miedo, de terror, pues para seguir implementando estas políticas que ya el gobierno mexicano ha establecido, sus llamadas reformas estructurales, que nosotros decimos son reformas neoliberales, que vienen a acabar precisamente con esos derechos que ya habían sido conquistados, y que ahorita en el país hay diferentes manifestaciones de descontento por las reformas educativas que han querido venir a echar atrás diferentes planes de estudio de los jóvenes, que lo que quieren es hacerlos irnos tecnificando cada vez más, quitarles asignaturas que tenían esta cuestión más de reflexión, más filosófica, y cada vez irlos haciendo más tecnócratas a los jóvenes, ¿no? Entonces, en el país están viviendo muchos, muchos espacios ya de mucha tensión, y que esto también lo que viene a generar pues es mayor indignación, pero decimos no solo basta con eso, ¿no? Con la indignación, sino también tiene que generar otros procesos de articulación, de coordinación, y seguir con lo que nosotros creemos que es necesario hacer, que es seguir defendiendo pues nuestra vida, nuestra dignidad, nuestros derechos humanos, y aquí tratamos pues de dar lo que podemos, ¿no? Nuestra experiencia un poco, tratar de aportar en lo que podamos a esta situación, y pues seguir haciendo frente a estos hechos tan lamentables. Bien, Nadine, desde ya, como siempre, agradecemos esta intervención en SOS Señal de Radio, esta clarificación de los hechos que se sucedieron allí el 26 de septiembre, con la desaparición de este grupo de estudiantes y el asesinato y todos los detalles que nos diste. Obviamente que no estás más a decirte que eso es Señal de Radio, nuestro espacio queda abierto para cualquier otra denuncia que desde México se requiera, ¿no? Así que bueno, gracias por esta atención, y bueno, vamos a estar en contacto, Nadine. Así es, muchísimas gracias a ti, Gustavo, y nuevamente muchas gracias por el espacio y poder hacer llegar nuestra palabra a todos tus radioescuchas, y sí, estaremos informándoles de cualquier situación. Esperamos que en verdad esta situación sí llegue a enjuiciar y castigar a los responsables, y que esto sirva también para que nuestro pueblo se organice más y pueda también hacer exigibles y justiciables nuestros derechos, que tan violentados han sido de manera sistemática. Muchísimas gracias. Dejanos algún correo en donde tal vez alguno quiera solidarizarse, escribir algunas palabras, en fin. Pues pueden hacerlo llegar a nuestro correo hasta encontrarlos@gmail.com. Ajá, bien. Y ahí con gusto nosotros podemos hacérselo llegar a las familias o a los compañeros que están directamente también con los padres, con los familiares. Yo creo que es muy importante, aunque a veces se piense que con las palabras puede hacerse muy poco, es muy importante, yo creo que para ellos, para los familiares, el poder tener esta solidaridad de muchas otras personas, y más si son de otros países, ¿no? Entonces sería muy bueno si alguien que nos, las personas que nos escucha, puedan y quieran hacer llegar también su solidaridad a los familiares que tanto lo necesitan en este momento. Bien, hasta encontrarlos todos juntos, @gmail.com, pueden escribir a los compañeros y dejar su mensaje. De ya, Nadine, nuevamente un saludo y estamos en contacto. Hasta luego, Gustavo. Así pasaba entonces en los micrófonos de SOS Señal de Radio, Nadine Reyes Maldonado. Ella es integrante de la organización defensora de estos derechos, Hasta Encontrarlos, allí en México, aclarándonos un poco de esta situación ocurrida el 26 de septiembre con un grupo de estudiantes que fueron atacados por la policía, y obviamente, bueno, nos decía 3 muertos, una veintena de heridos y 43 estudiantes todavía desaparecidos. Continuamos con más SOS Señal de Radio. América Latina. América Latina. Mucho más cerca, mucho más nuestra. Y en esta recorrida por nuestra Latinoamérica seguimos con conexiones y en este caso tiene que ver con Honduras. Ya estamos del otro lado del teléfono con Berta Cáceres. Ella pertenece al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, y obviamente luchadora y defensora de los derechos humanos en su país. Berta, te damos la bienvenida a SOS Señal de Radio. América toda te está escuchando. Muchas gracias, Gustavo. Un saludo a todos y a todas. Y por supuesto, un saludo de resistencia, de rebeldía, de dignidad a todos los pueblos originarios, a nuestras hermanas también, que hemos tenido la noticia ya desde hace algunos días de esta importante manifestación que van a estar realizando en Argentina. Así que antes de empezar, pues nuestro saludo ahí a todas ellas. Bien, bueno, un poco también queríamos saber, bueno, la realidad, ¿cómo está Honduras hoy, no? Hace mucho tiempo que no hablamos, así que nos gustaría saber qué novedades tenés de Honduras. Sí, pues, siempre decir de que, así muy brevemente, apuntar algunas cosas que se ha asentado, bueno, toda esta política de represión, de militarización continúa en Honduras. Arrastramos una crisis institucional, una crisis postelectoral que ha dejado como acomodado nuevamente a la clase política poderosa de este país, que sigue controlando y afinando los mecanismos jurídicos, políticos, de la institucionalidad que le funciona, claro, para ellos. Y también con mucho apoyo de las corporaciones, de los organismos financieros, de la Unión Europea, de Estados Unidos, de todas estas instancias y gobiernos que impulsan toda esa política de saqueo. Y bueno, no es por casualidad que estamos en esta situación como pueblos indígenas con una exclusión terrible, sino que es el arrastre de toda esa exclusión histórica y que continúa en nuestros pueblos, continúa esa colonización, la barbarie, el racismo es cada vez peor, más descarado, con mucho más cinismo. Aquí se ha llegado a extremos de negar incluso la existencia de los pueblos originarios, como fue el caso del pueblo Lenca en Río Blanco, que se ha negado su existencia. Se ha negado prácticamente la existencia del pueblo garífuna y ha dicho además de que no es un pueblo originario de Honduras. Hay un asentamiento así fuerte de toda esta cultura, una entronización de la expansión transnacional minera que avanza con más de 850 concesiones, la mayoría en proceso de solicitud y una ya aprobada, pero que con toda esta postura el gobierno de Honduras lógicamente lo van a aprobar, ya que las transnacionales quieren convertir a Honduras como el país piloto para la inversión minera. Y además de eso, estamos enfrentando, compañero, como siempre, la grave amenaza de la privatización de los ríos. Hemos hecho movilizaciones, manifestaciones, continuamos en una resistencia más territorial ante estos proyectos, no solo los estrictamente, bueno, los hídricos, sino que ante toda esa lógica y ese modelo energético que está acabando la vida, los territorios, la autonomía. Está este modelo energético puesto en las manos privadas y de las transnacionales y financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica, el BID, el Banco Mundial, la Unión Europea, bueno, todas estas instancias y gobiernos. También decirles que sigue con la entrega del país en la plataforma marítima de Honduras a la British Gas Group y también a través de las ciudades modelo, zonas especiales de desarrollo, y empleo continúa esta entrega de Honduras a la General Electric para que haga ya los primeros construcciones de lo que va a ser o de lo que será estas sedes o ciudades modelo, como le decimos nosotros, que se ha fijado que sea la primera en el sur del país, en Amapala y en las islas que están ahí en el Golfo de Fonseca, donde hay mucha riqueza, compañero, y que también ha habido resistencias como nuestros hermanos de Zacate Grande o como nuestros hermanos y hermanas mineros artesanales que han tenido que enfrentar una represión dura. Imaginen ustedes, no sé si escucharon de esta noticia de los mineros que quedaron soterrados, incluso sus cadáveres no han sido rescatados. Uh-huh. Y la gente ha vivido de esa minería comunitaria, artesanal, y está el interés que hay para que esto sea entregado, ya con el pretexto de que la minería artesanal es peligrosa y que por eso pasó esto, pues entonces que hay que dársela a las transnacionales, porque es así, es seguro, es el discurso del gobierno. Ustedes han militarizado, y hace unos días trascendió la noticia de cómo se está torturando a los mineros artesanales. El ejército de Honduras le ha puesto capuchas, los ha amarrado, los brazos retorcidos hacia atrás con capucha, golpeándoles con los fusiles, con patadas. Y entonces esto es parte de lo que toda esta estructura militar que acompaña la transnacionalización y la entrega del país está haciendo. Está muy cuestionado a nivel de la población, aunque Juan Orlando Hernández insiste, ¿verdad? Y a través de, bueno, el gobierno genera enormes campañas para elevarle el perfil a la policía militar, que es una estructura paramilitar, ¿verdad? La policía militar es eso. A subirle el perfil al ejército, a la policía, a los agentes de investigación, con este gran show que están haciendo de captura de narcotraficantes en Honduras. Uh-huh. Y mientras eso se está escondiendo, esto que les contaba Gustavo de los mineros, pero también están escondiendo cómo los militares en San Pedro Sula hace poco le dispararon a un microbús urbano, imagínense, le dispararon abiertamente, y estos busitos aquí, como les decimos nosotros, rapiditos, pues caminan llenos, porque es el pueblo, ¿verdad? La pobreza, decimos popularmente, la que se desplaza en estos microbuses, y fue tiroteado por los militares. Además de eso, las denuncias de abuso contra miembros de la comunidad trans, que fueron brutalmente golpeados, también el asesinato de jóvenes estudiantes, la agresión. Precisamente ayer, Gustavo, en la mañana, un contingente de policías estaba amenazando nuevamente a nuestros hermanos lencas de Río Blanco, que estaban desplazados cultivando la tierra en la milpa común, en esa tierra común de la comunidad, que se le fue recuperada a la empresa de esa. Y también los desalojos brutales, pero inhumanos totalmente, contra nuestros hermanos y hermanas garífunas de Barra Vieja, que están amenazados entre hoy y mañana de sufrir un segundo desalojo violento. Se ha desalojado otras comunidades campesinas en el departamento de Colón el día de ayer. Se sigue amenazando donde están los transnacionales. Estamos viviendo un punto álgido de la represión. Bien, Berta, hacemos un paréntesis en SOS Señal de Radio y en el próximo bloque seguimos charlando contigo para que nos des más panorama de la situación que se vive allí en Honduras. Seguimos entonces en SOS Señal de Radio de esta manera. Seguimos acompañándonos en esta señal internacional de noticias. SOS Señal de Radio. Construyendo un puente comunicacional alrededor del mundo. Seguimos seguimos en SOS Señal de Radio, aquí por el aire de la Radio del Sur, en este segundo segmento. Y continuamos con esta charla con Berta Cáceres, que pertenece al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, la cual nos está dando un pantallazo de la situación, un pantallazo alarmante, ¿no? Porque la situación que se está generando de violencia sigue en este país, hermano, a partir del golpe que se le dio a José Manuel Zelaya Rosales y a partir también, continuando obviamente después de las elecciones. O sea, no ha cambiado nada, ¿no? La situación de violencia cada vez es peor, ¿no es así, Berta? Sí, aquí la alarmante violencia a niveles escalofriantes, una carnicería diaria, el femicidio no para, la privatización de la salud, de la educación, se mantiene raquítico el presupuesto de salud y educación, más bien se le ha bajado, y se le ha subido de una manera muy importante el presupuesto al Ministerio de Seguridad y Defensa. Entonces, este es el drama, pues, parte así muy general de lo que es la situación en Honduras. Mientras eso, los movimientos sociales todavía no alcanzamos a salir de esa crisis que generó el haber separado, ¿verdad?, la lucha del movimiento social para concentrarla nada más en el tema electoral. Todavía no nos recomponemos, valoro yo, como movimiento social esta etapa, aunque sí debo reconocer que ya hay un avance en el reconocimiento y la autorreflexión para hacer esfuerzos de nuevamente ir poco a poco, y creo que lo estamos haciendo. Pero hay muchas luchas, muchas resistencias territoriales, comunitarias, ambientales, no solo de los pueblos originarios, sino que también de las comunidades campesinas, incluso urbanas, semiurbanas, recuperando tierra, enfrentando la represión. Y el problema que tenemos es que aún, a pesar que existen, esto es como una reflexión crítica, no hemos podido hacer que todavía ni el Frente Nacional de Resistencia Popular, ni las plataformas de movimientos sociales y otras estructuras podamos articular todo de un solo y avanzar, ¿verdad?, en todos esos temas que nos juntan y poder avanzar de manera fuerte, consolidada, en estos procesos de lucha, Gustavo. Bien, Berta, de ya, bueno, un panorama que, bueno, no viene cambiando mucho desde aquel golpe de Estado, no viene cambiando mucho desde las elecciones, o sea, que es un panorama que es, de todas las veces que hablamos, prácticamente son los mismos temas, el tema de la tierra, el tema de la propia opresión por parte del gobierno, el tema también que hace a la construcción de la lucha, ¿no? También, ¿no? Que no se bajan los brazos. Así que, bueno, tema recurrente en Honduras, ¿eh? Un país que siempre nosotros decíamos no saquemos los ojos de Honduras, ¿eh? Y no nos equivocamos cuando lo planteábamos en ese momento. Así que para nosotros es un placer tenerte en nuestro programa, en SOS Señal de Radio, y justamente en unos días importantes, ¿no? Porque el 10 de octubre Radio Futura, nuestra radio, ha cumplido 27 años. Así que para nosotros es un placer haber tenido la responsabilidad de crear un medio de comunicación que pueda atraer estas voces, ¿no? Voces que seguramente los medios hegemónicos han sido acalladas, Berta. Sí, eso también es parte del panorama, del escenario de este país. Realmente, yo sé, Gustavo, cómo piensa o siente la gente afuera cuando nos escucha con esta situación de este país tan dramática, tan trágica, ¿verdad? Pero tampoco nosotros nos quedamos encerrados en esa situación, sino que también queremos decir que estamos en peleas, estamos en lucha. El tema, por ejemplo, de lo que mencionó usted, el tema de entrar a estas radios, pues a estos medios de comunicación, es muy duro, es muy difícil, estamos censurados, pero y censuradas. Nosotras y nosotros aquí seguimos impulsando nuestras radios comunitarias, nuestros medios alternativos, pese a la agresión, porque Últimamente las emisoras del COPIN, sobre todo dos de ellas, han sido saboteadas y la otra amenazada de prenderle fuego y amenazado a nuestros operadores. Esto continúa y es muy reciente, le hablo de días. Y yo creo que estamos así como a una etapa de que tenemos que acumular fuerza. Nosotros como COPIN hemos concentrado ahora, tal vez a nivel internacional estamos un poco más silenciosas, pero a nivel de bases hemos concentrado ahí nuestras fuerzas para fortalecer al COPIN luego de un año como fue el 2013, tan duro que el COPIN, que hay pues toda una estrategia grande, nacional, ¿verdad?, para despedazar nuestra organización y acabarla de distintas maneras. Entonces, y algo que quiero decirle con satisfacción, Gustavo, es que hemos logrado que el COPIN crezca, que el COPIN esté fortalecido, siguen sumándose comunidades. Mañana la conmemoración de nuestras gestas rebeldes ante la invasión, ante la dominación, será concentrarnos en el Departamento de la Paz para la definición de nuevas estrategias de resistencia territorial, de ejercicio de controles territoriales, autonomía y de construcción de gobernanza indígena. Y desde ahí, bueno, conmemorar, ¿verdad?, recordar todos estos 500 años de resistencia indígena, negra y popular, y nos sumamos a todo este grito del continente, porque seguimos existiendo, estamos vivas y vivos y vamos a seguir dando esas peleas. Eso es lo importante, ¿verdad? Desde ya agradecemos este contacto y bueno, en cualquier momento te estaremos molestando cuando la noticia nos requiera desde allí, desde Honduras, porque bueno, siempre queremos estar alerta con lo que allí acontece. Un abrazo y bueno, estaremos solidarizándonos siempre con vuestra lucha. Bueno, muchas gracias a ustedes. Saludos y gracias por darnos este espacio. Para eso estamos, Berta. Un abrazo. Gracias. Bien, pasaba entonces Berta Cáceres. Ella integra el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, charlando con nosotros aquí en SOS Señal de Radio. ¿Qué tenemos más? Saludos para compartir con ustedes. Desde Democracy Now! En Estados Unidos queremos felicitar y saludar a todo el equipo en Radio Futura. Radio Futura está celebrando 27 años en el aire y esta frecuencia 90.5 es tan importante para el pueblo en La Plata y para todo el pueblo argentino y también para el pueblo a nivel mundial porque también salen por internet. Queremos felicitarles por sacar las noticias independientes, tanto de Democracy Now! Y de otras fuentes, y bien sabemos que van a seguir en la lucha para dar voz a los que no tienen voz, para dar un espacio donde el pueblo de veras puede articular lo que es más importante y no ser controlado por los medios dominantes, por las corporaciones que siempre quieren acapararse con todo. Adelante Radio Futura y feliz cumpleaños en estos 27 años. La información de América Latina y el mundo en la voz de sus protagonistas. SOS, Señal de Radio. Bien, y ahora la conexión es con los Estados Unidos, como ya estamos acostumbrados, estamos en contacto con Andrés Tomás Conteris, productor del noticiero Democracy Now! En español, obviamente que le damos la bienvenida. Andrés, te estamos escuchando aquí en la Radio del Sur. Excelente estar en contacto, Gustavo, y mira, justo el 10 de octubre que mencionas es cuando otorgaron el premio Nobel por la paz, ¿verdad? Uh-huh. Y este año muy interesante que lo otorgaron a una joven de Pakistán, y bueno, ella se llama Malala Yousafzai y ella es la persona más joven que ha recibido un premio Nobel en toda la historia de los premios. O sea, Esta joven tiene solo 17 años y ya ganó un premio Nobel por la paz, imagínate. Ella es activista por los derechos de niños y niñas, y bueno, ella fue atacada por cuando tenía 12 años, y bueno, sobrevivió, y a raíz de eso ella luchó por los derechos de niñas y niños para ir a la escuela. Y bueno, entonces es excelente. Y bueno, lo comparte con otro activista que se llama Kailash Satyarthi. Él también aboga por los derechos de los niños en la India. Así que es muy interesante estos premios. Y bueno, hay que comentar que hay muchos premios Nobel que no lo merecen para nada, y bien, ya lo hemos comentado sobre Barack Obama, pero también hablemos de Kissinger, ¿verdad? Quizás el terrorista más violento en toda la historia del mundo, ganó un premio Nobel por la paz, imagínate, pero también lo ganó Franklin Roosevelt, presidente de Estados Unidos en los años 40, que este hombre sabía que Japón iba a atacar Pearl Harbor, pero él quería que lo hicieran para comenzar la Segunda Guerra Mundial. Claro, así lo que pasa es que... Mucha ironía. Sí, sí, muy irónico eso de Roosevelt, ¿no? De esto de que Estados Unidos ya en plena crisis económica, crisis del 29... el 30, y bueno, el estado de bienestar que tenía los Estados Unidos estaba viniendo abajo y que se tenía que tener alguna excusa de alguna manera de industrializar a los Estados Unidos para que no se siga con la crisis, ¿no? Bueno, también fue un poco el puntapié, el inicio, el ingreso, digamos así, de los Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Exactamente. Y bueno, es lo que llamamos en inglés un ataque de falsa bandera. En inglés se dice false flag, y es cuando es como un autogol, ¿verdad? Que uno mismo se da para justificar una nueva guerra. Sí, qué casualidad que la información que iban a atacar Pearl Harbor llegó después del bombardeo, ¿no? Claro, y los de la ultraderecha en el año 2000, una organización que se llama Project for a New American Century, el proyecto de un siglo nuevo americano, refiriéndose a Norteamérica especialmente, bueno, no especialmente, específicamente Estados Unidos, y ellos quieren acapararse con todo el continente de América, pero bueno, este proyecto de los neoconservadores escribieron en el año 2000 que necesitamos un nuevo Pearl Harbor. Un nuevo Pearl Harbor quiere decir que necesitan un nuevo ataque contra Estados Unidos para justificar rearmamentismo. Y bueno, y lo consiguieron el año siguiente, el 11 de septiembre del 2001, pues, y bien se ha documentado ya en medios alternativos que de ninguna forma fue un ataque externo, fue un ataque interno. Bien, bueno, han tenido excusa para eso, han tenido excusa para la invasión a Irak, creo que las excusas siempre fueron bienvenidas para, ¿no?, en los Estados Unidos, así que... Así es, sí. Pues mira, esta semana es muy interesante con la primera muerte en Estados Unidos por la enfermedad de ébola, ¿verdad? El paciente murió en la ciudad de Dallas, en Texas, y bueno, esto ha causado una fobia, diría yo, en Estados Unidos, pero hay que siempre analizar quiénes se benefician de esta fobia, de esta arma que es el temor y el terror que se usa para justificar guerras, y son los fabricantes de armas, los farmacéuticos, etcétera. es un virus o un arma bacteriológica, ¿no? Creemos, por lo menos nosotros, los que venimos tomando este tema con pinza, porque también, bueno, mucha información no se tenía, ¿no? Ya nos estamos dando cuenta que se está sembrando una psicosis colectiva con respecto a este tema, trayéndolos para estos lados, porque también hay un caso en Brasil, decían en estas horas, y también podemos entender que es una nueva arma bacteriológica. Muy cierto, y obviamente quienes son los que más sufren son los pobres, y es una manera de seguir la guerra más larga en toda la historia de la raza, que es la guerra de los ricos contra los pobres. Pues. Un virus que, como ya lo acabas de decir, tiene influencia siempre en las clases más bajas, ¿no? Y que, bueno, esto tal vez tenga que ver con equiparar o querer, de alguna manera, equiparar otra clase social que mantenga este sistema capitalista vigente, ¿no? Sí. Pues, también esta semana murió el dictador, el ex dictador de Haití, ¿verdad? El que le llamaban Baby Doc, ¿verdad? Sí. Duvalier. Y bueno, por un momento se pensaba que querían darle un funeral así oficial de Estado, pero por suerte, por la resistencia ahí, tanto nacional en Haití e internacional, pues se logró no hacer esto, o sea, honrar un hombre que fue tan, tan violento y su padre también fue dictador, ¿no? Y sufrieron tanto el pueblo de Haití. Bueno, sí, es algo, la verdad que, y justamente con todo lo que está sufriendo Haití hoy, ¿no? Recordamos que no la está pasando nada bien. Para nada, o sea, tantos miles de personas ni se han recuperado del terremoto en el año 2009, hace 5 años, y tantos otros problemas que sufre ese pueblo, tan político y todo. Y es más, o sea, en las últimas semanas recibimos informes de represión en contra del ex presidente electo, ¿verdad? O sea, el presidente Aristide, ¿verdad? Fue atacado recientemente otra vez, y él fue el único presidente electo democráticamente en ese país en las últimas décadas. Sí, te escuchaba y también, bueno, hablábamos de que, bueno, un país atacado, digamos así, por las fuerzas naturales como es el terremoto, y un país que sin querer o queriendo, habría que ver, estudiarlo un poco mejor, un país ocupado por fuerzas de diferentes países del mundo, ¿no? Totalmente. Y un país que luchó por su independencia y en contra de Francia, y después, imagínate, Francia les mandó una cuenta que tenían que pagar miles de millones de dólares. Increíble que querían cobrar esto en contra de este país que se defendió y luchó por su soberanía. Bien, ¿algún tema más, Andrés? Pues sí, muy importante comentar, obviamente, sobre la guerra que sigue. Bueno, hay tantas guerras en particular donde Estados Unidos está involucrado, pero la guerra más intensa visible ahora está en contra de lo que llaman ISIS o ISIL también. Y bueno, justo a pesar de que han bombardeado tanto y tanto en estas semanas en contra de esta fuerza, esta fuerza mantiene control de gran parte de Irak y de Siria, y justo están por tomar una ciudad muy importante muy cerca de la frontera con Turquía, ¿verdad? Y bueno, la verdad que esta Kibani se llama esa ciudad, y bueno, a pesar de que tanto bombardeo en contra de esta fuerza, ellos no están perdiendo fuerza. O sea, hay muchos países que están luchando en contra de esta fuerza islámica, y ellos siguen ganando terreno. Esto demuestra que la estrategia de guerra con bombardeo en contra de una fuerza que lucha por sus propios intereses en un lugar donde ellos conocen, demuestra que esta manera de hacer guerra contra ellos nunca va a tener buenos logros. Bien, Andrés, desde ya, obviamente, como siempre, agradecidos por este contacto, y bueno, te estaremos molestando nuevamente la próxima semana. Desde ya, un abrazo y seguimos comunicándonos, ¿eh? Igual, muchos saludos solidarios. Bien, terminábamos de hablar con Andrés Tomás Conteris, productor del noticiero Democracy Now en español. Ahora sí, nosotros nos comenzamos a despedir de este programa de SOS Señal de Radio, aquí por la Radio del Sur. Como siempre, agradecemos a la dirección de la radio, de Desiré Santos Amaral, y obviamente a nuestros operadores, que si no es por ellos no estaríamos al aire. Así que a todos ustedes, obviamente también, que nos han permitido ingresar a sus hogares desde sus receptores, en cualquier punto de la República Bolivariana de Venezuela que estén, y también en cualquier punto del mundo, ¿no? Que por suerte esto se está expandiendo. Nuestro correo electrónico es sosradio@gmail.com por si te interesa escribirnos. Esto es SOS Señal de Radio, en colaboración con la Radio del Sur, desde Radio Futura 90.5, emisora comunitaria que transmite desde la ciudad de La Plata y hacia el mundo, cumpliendo en este mes de octubre 27 años de vida. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Y como es lógico, la historia de la comunicación siguió y seguirá evolucionando junto al ser humano. Por nuestra parte, seguiremos conectados mientras exista en el éter un mensaje para descifrar. SOS, señal de radio, mucho más que una simple señal. Emitimos un mensaje.